receta pa' que goce sabroso de verdad. Traigo la salsa pa' gozar, traigo la salsa de verdad. Traigo la salsa pa' gozar, traigo la salsa de verdad. Tú verás que yo la traigo sabrosita, ven conmigo pa'l solar. Pa' que la goces, mamita, yo te traigo salsita pa' bailar. ¡Ecua! Sonero, sonerito, mi rumba pa' gozar. Yo traigo la salsa, salsa, salsota, mamota, mira de la bien gordota. Allí vino Javier ese que se come el piano y me embarró de la bien sabrosa. Yo vengo cantando, cantando la salsa, mira gordota. Después no diga que no te invite a la rumba, sonero, ven, ven pa' gozar. Sabrosa, ven, ven, ven, baila mi gente. Que yo traigo la salsa de verdad. Sonero, sonerito, ven, ven, vamos a inspirar. Que yo traigo la salsa de verdad. De la bien sabrosa de lemba, de la bien gordota. Sonero, salsa, ven, ven, ven, de ecua, hey. Vuela zapato viejo. Salsa, traigo salsa, maribelemba, bien sabrosa. Oye sonero, ven, ven, oye sonero, ven, ven, ven, vamos a gozar. Yo vengo cantando la rumba buena, ven, ven, ven, te inspirar. Yo traigo salsa, belemba, yo traigo salsa, belemba, sabrosota. Gózala y tú eras Javiercito, ecuajey, mágale bien el compás. No te pongas a discutir. Baila la zona.